En la FLM hay un árbol boca abajo. Los fisios y terapeutas están ahí plantando ajos. Corre, corre, corre, corre con tu silla. Corre con muletas a ver quién te pilla. ¿Pero esto qué es? Acabamos de guardar el bañador y ya estás con los turrones. Corre, corre, corre, corre con tu silla. Recuerda, concurso de postales de Navidad de FLM 2017. The bird machine. Check. Ya sabes que puedes participar con tu postal hasta el 20 de noviembre.